sí. Oh. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos, después de tanto tiempo. Camino los caminos que pisé y vine a ser lo que era en mí una tarde. Las luces de la esquina muéstrame que ya mi sombra no es la que dejé. Los árboles me ven, no atrape el aroma, roba por el andén. Las luces de la esquina muéstrenme que ya mi sombra no es la que dejé. Volver para irme otra vez, pensar lo que jamás vendré otra vez. Volver nunca crecer, porque viento no sopla de mirarlo. Volver para irme otra vez, pensar lo que jamás vendré otra vez. Volver nunca crecer, porque viento no sopla de mirarlo. Si mi hogar no es mi cielo, está mi mente descalza. Si mi hogar no es mi cielo, está mi mente descalza. Otro día está naciendo, la mañana está ya desesperada. Si mi hogar no es mi cielo, está mi mente descalza. Si mi hogar no es mi cielo, está mi mente descalza. Si mi hogar no es mi hogar. Gracias. Bueno, ese era, se llamaba Volver. Es del segundo disco que tenemos. Que viene ahora, se llama Paremos Ya. ¿Cuánta es la sed, la ansiedad que me quiere matar? Y son las cosas que siento por ti, ves, tanto correr y tanto esperarme. Si al final somos como el sol que va. Paremos ya de imaginar, de ser esponjas por un rato, hasta esa luna se cansó de ver. Siempre seguís para calcar, en el aroma muere el tacto. Siempre seguís para calcar, no ves. ¿Cuánta es la sed, la ansiedad que me quiere matar? Y son las cosas que siento por ti, ves, tanto correr y tanto esperarme. Si al final somos como el sol que va. Che, ¿cómo está? Está todo re fuerte, ¿no? ¿La viola está bien? ¿Baja? ¿Fuerte? Javi. Bien. Está todo bien. Siempre está todo bien. Buenísimo. Así nos va. Bajo. ¿Más bajo? Más bajo. Son bajistas, ¿eh? Bueno. Bueno. Este es nuevo, relativamente nuevo. Uy, cuánto bajo. Ah, todo bien. Un chiste, boludo. Se llama Don Andrés. Para mi abuelo. Si habrás cepillado madera para la felicidad ajena, y aún mordiendo una pena en más de una ocasión. Pero es de los que marchan al ritmo del corazón. Pocas puertas y ventanas sin su ayuda se han levantado. Y hoy, aunque está jubilado, ahí mismo siempre lo encuentro. Claro que ahora por la ley el hombre trabaja adentro. Es de los que habla poco, pero rinde demasiado. Y el hombre que es callado, su explicación siempre tiene, y es la del trabajo. Al medio siglo hace ya que está clavado ahí en el centro, y el hombre está jubilado para un reclamo de carpintero. Claro que ahora por la ley el hombre trabaja adentro. Es de los que habla poco, pero rinde demasiado. Y el hombre que es callado, su explicación siempre tiene, y es la del trabajo. Gracias. Bueno, gracias por escuchar, soportar el calor, el ruido. Bueno, queremos agradecer a Leito, Daniel, a toda la gente de Caracol Rojo por siempre sacarnos de las penumbras. Bueno, vamos a hacer el primer gran aplauso para los pibes que siempre están a pleno en todas. ¡Vamos, Caracol! A DJ Perón también un gran abrazo. Bueno, ese era un tema nuevo, relativamente nuevo. Ahora viene otro, un poquito más tranqui. Vamos. Dale. Florecer por florecer, marchitarse o desangrar, dulce viento que me ves, amanecido una vez más. aguas dulces para ver lo que es ciego al hablar y todo el sol quemándose para luego desangrar. Todo el sol quemándose para luego desangrar. Todo el sol quemándose para luego desangrar libre. Aguas dulces para ver lo que es ciego al hablar y todo el sol quemándose para luego desangrar. Todo el sol quemándose para luego desangrar. Todo el sol quemándose para luego desangrar libre. Gracias. Bueno, este se viene, se llama Hijos del Sol. Y está en el compilado de Caracol. Yo, crepúsculo en emoción. Otra vez todo el mundo a tus pies. Llévame con vos. Llévame, llévame a tu fuego otra vez. Llévame con vos. Otra vez todo el mundo a tus pies. Llévame con vos. Llévame, llévame a tu fuego otra vez. Nadie es libre, nadie, nadie está libre, nadie está libre de vos. Nadie es libre, nadie está libre. Nadie está libre de vos. Otra vez todo el mundo a tus pies. Llévame con vos. Llévame a tu fuego otra vez. Llévame con vos. Otra vez todo el mundo a tus pies. Llévame con vos. Llévame a tu fuego otra vez. Nadie es libre, nadie está libre, nadie está libre de vos. Nadie es libre, nadie está libre, nadie está libre de vos. Nadie es libre, nadie está libre. Nadie está libre de vos. Nadie es libre, nadie está libre. Somos los hijos de... Gracias. Bueno, hacemos los últimos dos. Acuéstame sin pedir. No dormiré, no me puedo ir. En tus ojos se ve un espejo de mí. En tus ojos se ve un espejo de mí. Ya son más de las seis y un silencio sin fin. Es un cíclope que nos lleva allí. Ya son más de las seis y un silencio sin fin. Es un cíclope que nos lleva allí. rescátame sin pedir. Ya no me obligaré, ya no voy a insistir. Lo que llega una vez no avisó al venir. Lo que llega esta vez tardará en partir. Son más de las seis y un silencio sin fin. Es un cíclope que nos lleva allí. Ya son más de las seis. Es un cíclope que nos lleva allí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Último tema. Llamaré, que lo pasó DJ Perón. Gracias por venir. Bueno, nada más. Decirle que capaz que es la última vez que tocamos, capaz que no. Pero por un tiempo largo no vamos a tocar más. Así que guárdense este tema y chao. Vamos. Thank you. miles de voces son las que atraviesan viejos mares. Y un sueño inocultable no descansará, el sol lo sabe y vos también. Es que el viento se cansó de empujarme, y es que el viento se cansó de empujarme y seguiré. Miles de voces son las que atraviesan viejos mares. Y un sueño inocultable no descansará, el sol lo sabe y vos también. Es que el viento se cansó de empujarme, y es que el viento se cansó de empujarme y seguiré. Hoy no es tan fácil. Volverme a encontrar hoy no es tan fácil. Gracias, nos vemos, chao.